Nos es grato estar con ustedes, amados oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millaná Orrego, que es un docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Sí, gracias, Raúl. Estamos viendo que Isaías está contando las cosas, se la está advirtiendo el rey sigue por su camino, lo quiere hacer volver, Dios le demuestra muchas cosas. Pero nuestra conversación hoy día va a estar en relación a nada que temer cuando tememos a Dios. No dice cuando tenemos, cuando tememos a Dios. Y va a estar basada prácticamente en Isaías capítulo 8, del 11 en adelante. ¿Qué podemos decir? El versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de ese pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengan miedo. Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Estoy pensando, mira, me viene a la mente algunos textos, por ejemplo, Apocalipsis 14, una advertencia para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles, cuando se advierte, temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es una situación que estamos viviendo, la está terminándose, y aquí también se le está dando a conocer a Acaf, ¿no es cierto? No tienes nada que temer, pero cuando tienes a Dios en tu vida, sin él seríamos completamente destruidos. Yo creo que hay mucho equilibrio en esta declaración, porque nos invita a que seamos temerarios, porque algunas veces algunas personas dicen: no, yo con mi Dios nos defiende, tengo tanta fe que, por ejemplo, no me voy a vacunar contra el coronavirus porque yo creo en Dios y Dios me va a mantener a salvo. Pienso que esas son actitudes a veces que rayan en la temeridad, ¿ya? O presunción, quizás. Presunción, ¿no es cierto? Pero aquí dice, es bueno, es sabio tener un santo embarazo ante Dios, porque temor, bueno, lo que tú decías, Apocalipsis 14, temer a Dios es una expresión técnica, profunda, compleja. Es decir, es sentir un santo embarazo delante del Creador del universo. Pero también se habla de un temor que es bien concreto. Recuerda que hay potencias externas, hay coaliciones contrarias. Es decir, si alguien me llama a mí por teléfono y me dice: cuídate porque te vamos a matar, y eso no es mi imaginación ni un sueño, sino que es una realidad, lógico, yo voy a tener temor. Pero en general la Biblia no habla tanto de temor, sino que el mismo Jesucristo habló más de la ansiedad. Dijo: por nada estéis ansiosos. Y la ansiedad es producto de un temor difuso. Nadie te ha llamado, nadie te amenaza de muerte, pero tú sientes que tu vida está en un peligro constante, como que estás caminando justo al borde del precipicio, ¿ya? Y eso es lo que nos pasa generalmente a los seres humanos. Hay estudios que dicen que solo un 7% de aquello que nos provoca ansiedad realmente se concreta. Un gran porcentaje de lo que nos tiene ansioso existe en mi mente, pero no en la realidad, y menos en los planes de Dios. Dios puede y tiene la disposición de decir: no temáis, yo estoy con vosotros. Pero esa, como te digo, no debe llevarnos a nosotros una actitud temeraria, ¿ya? Recuerda, por ejemplo, un caso bíblico, David contra Goliat, y algo que nuestros oyentes conocen bien. David creía en Dios. Había ahuyentado leones y bestias feroces que querían comerse el ganado que él estaba cuidando. Y era un muchacho esforzado, valiente. Y ahora, cuando ve que nadie en Israel da un paso al frente para enfrentar a Goliat, él va adelante. Pero mire, hay que tener cuidado con el relato, porque Él no va, ¿no es cierto?, a pecho descubierto diciendo yo en el nombre de Jehová de los ejércitos voy a derrotar a este gigante. No. Él se inclina y elige unas piedras con una forma determinada para lanzarla al gigante. Es decir, no fue temerariamente, sino que eligió las piedras. Habían piedras que servían y otras que no servían, ¿ya? Hay que tener un cuidado, no hay que ser temerarios, ¿no? Y elegir las piedras no es falta de fe, ¿no? Y él consideraba que Dios iba a dirigir esa piedra, que Dios le iba a dar la fuerza, que Dios era el centro, pero no fue excluido, no le fue quitada la responsabilidad de escoger la piedra de vida. Así que me parece que aquí tenemos más o menos la misma lección, que hay que mantener todo esto en equilibrio, ¿no? Estaba pensando que, y siempre me he preguntado por qué este joven eligió cinco piedras, ¿eh? Porque viendo la situación, imagínate que la primera falla, coloque la piedra en la onda, habría sido demasiado tarde. Pero si tú te acercas a él, yo estoy pensando en las 10 vírgenes, ¿te acuerdas también que hay un ejemplo muy gráfico allí de Jesús? ¿Por qué cinco tenían aceite y otras cinco tenían, pero que no tenían la reserva? O sea, no tenían cuatro más, cuatro piedras más, voy a decir así, ¿te fijas? Interesante esos detalles que de alguna manera. Y acá fíjate que en el versículo 13 es muy decidor para entender este concepto de lo que está pasando este hombre. Isaías le dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Por qué tienes a los asirios? ¿Por qué tomas a Israel? ¿Por qué tienes miedo a este contorno que se te viene? Témele a Dios. Él te va a librar. Y de una manera extraordinaria lo hizo. E incluso le colocó, voy a decir, fecha, mire, si esto no va a durar mucho. Ahora tienes un problema serio. Este es un temor del cual no hay que tener temor. El que se habla aquí en lo que tú has leído en el verso 13. Igualmente, Dios nos pide que nos humillemos. Pero eso, una humillación que no humilla, ¿ya? Pero es el reconocimiento de que somos criaturas y que estamos frente a nuestro Creador Todopoderoso. Y en una señal de gratitud, nosotros nos postramos y adoramos a nuestro Dios. Pero no por coerción o obligación, sino porque estamos conscientes de todas las bendiciones que nos han rodeado desde nuestra gestación en adelante. De manera que nosotros aquí encontramos una vez más que somos probados en nuestras motivaciones, en nuestro fuero interno. ¿Por qué usted obedece a Dios? ¿Lo obedece porque Satanás lo viene correteando, por eso se lanza en los brazos de Dios? Si fuera así, sería una motivación muy inicial, muy básica, pero que Dios acepta de cualquier manera. Usted obedece a Dios porque no quiere tener problemas con Dios ni con miembros de su iglesia. Bueno, está bien, si eso es. Usted obedece la luz roja del semáforo porque puede haber un carabinero escondido detrás de un árbol. Bueno, si se detuvo ante la luz roja, bien, ¿eh? Pero después usted se da cuenta que andar parando la luz roja por temor a que haya un carabinero no es suficiente. Pero sí es suficiente cuando dice la ley del tránsito está en mi corazón, la obedecer por mi propio bien y por no herir a nadie. Lo mismo pasa con Dios. Entonces aquí hay un progreso del desarrollo. El desarrollo del pensamiento moral es distinto en todos nosotros. Obedecemos por distintas razones. Pero en todos los tramos, en todas las etapas que podemos encontrarnos, Dios nos acepta y nos invita a que sigamos progresando espiritualmente. Desgraciadamente, Acaz no progresó, entró en una espiral de autodestrucción, ¿no es cierto? Pero muchos en el pueblo de Dios fueron rescatados y salvados por Dios, por un Dios personal que tenemos. Muy bien, dijo Jesús en Mateo 22, 37. Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un consejo oportuno para este momento en que estamos conversando. Gracias, amados oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.